enviciado de ti, que ya no sé qué hacer. Sin el sabor de tus besos, yo quiero enloquecer. Estoy enviciado de ti, no existe tu pasión. Eres la única que dura este vicio de amor. Estoy enviciado de ti, que ya no sé qué hacer. Sin el sabor de tus besos, yo quiero enloquecer. Estoy enviciado de ti, no existe tu pasión. Eres la única que dura este vicio de amor. Ella tiene algo que me hace enamorar, algo que me atrapa cuando la veo pasar. Tal vez sean sus ojos o su forma de mirar, pero yo con ella no dejo de soñar. Ay, ay, ay, ay, estoy enamorado, el corazón ella me ha robado. Ay, ay, ay, ay, estoy enamorado, pero ella en mí nunca se ha fijado. Soy un soñador enamorado, sueño con su amor ilusionado. Soy un soñador enamorado, ella es el amor que siempre soñé. Yo a soñar, es la muñequita que yo quiero acariciar. Cuando se me acerca yo me quiero desmayar. Ella está perfecta, no se puede comparar. Ay, ay, ay, ay, estoy enamorado, el corazón ella me ha robado. Ay, ay, ay, ay, estoy enamorado, pero ella en mí nunca se ha fijado. Soy un soñador enamorado, sueño con su amor ilusionado. Soy un soñador enamorado, ella es el amor que siempre soñé. Soy un soñador enamorado, con su amor ilusionado. Soy un soñador enamorado, ella es el amor que siempre soñé. Thank you.